de la comunicación en general. O sea, para usted, ¿qué es comunicación? Mira, a ver, lo primero que yo podría decir es que es un fenómeno, digamos, que estaría indicando que los seres, algunos seres vivos, incluyendo todos los seres humanos, algunas especies animales, viven en comunidad. O sea, que la comunicación pareciera como un efecto de las organizaciones sociales en distintos grados, en distintos modos de los seres vivos. Y claro, si vos me preguntas, y eso pues ya me está dando una gama pues como de posibilidades, entonces cuando me preguntas qué concepto tendría, pues que sería como muy difícil, porque lo que eso me estaría mostrando es que conceptualizar la comunicación ha sido más bien como el propósito de distintas como áreas científicas. Entonces uno podría decir, tal vez hay biólogos o zootecnistas que han teorizado cuáles serían las características de la comunicación de distintas especies animales, estarían los sociólogos que habrán caracterizado las que tienen que ver con los humanos, pero están los antropólogos también que podrían decir cuáles son las distinciones a lo largo de la historia, pero obviamente también aparecen los psicólogos hablando de cuál es el lugar de la comunicación en la construcción de las identidades. O sea que yo pensaría que es muy difícil y también como muy aventurado que yo te diga cuál sería el concepto. Si yo tengo que tomar una decisión, entonces yo me paro en mi formación. Ah, listo, entonces yo diría, listo, si yo me ubico, digamos, en las ciencias del lenguaje, que es básicamente como la exploración teórica que yo, de la que podría hablar con un poco de más tranquilidad, la comunicación sería, imagínate que allí, no sé, desde las ciencias del lenguaje, específicamente en la lingüística, la comunicación sería un efecto, o sea, no sería al principio como el logro de los seres humanos, sino que sería un efecto de por qué los seres humanos hemos podido crear sistemas de signos. Es decir, cuando el ser humano es capaz de representar simbólicamente el mundo, o sea, darse cuenta que es capaz de crear sentir, la comunicación, digamos, es un efecto de eso. Porque cuando yo creo sentido es porque yo tengo la capacidad de reconocer que hay otros distintos a mí. O sea que sería un efecto de la naturaleza, estoy hablando de cosas muy complicadas, pero es en lo que nosotros llamamos la naturaleza intersubjetiva del lenguaje. Es decir, si yo existo es porque existe otro, ¿cierto? Hay diversidad, hay alteridad, y si existe otro es porque finalmente esto sí es una sociedad. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, la comunicación sería más como un efecto de la capacidad simbólica del ser humano a través del lenguaje. Entonces, si hablamos de una, pues, del lenguaje, bueno, mirando así, siempre hay una comunicación que termina al alimento de un receptor. Para usted, la comunicación, ¿cómo se presenta? O sea, nosotros estábamos abordando un suerte de Gregory Bateson. Él hablaba, o sea, él tiene Freud, tenía una experiencia. Y Bateson hablaba acerca de las experiencias que tenía, pero pues, él hablaba del inconsciente. Entonces, y aparte de eso, decía que el ser humano es un ser que se viene construyendo en un pasado. Entonces, desde como yo me comunico, es como el pasado que yo tengo. Pues yo me siento acá, estamos hablando, que tengo pasado, que tengo este pasado. Entonces, para usted, o sea, ¿qué concepción tiene, o si de pronto alguna de los dos acerca del inconsciente, si eso tiene que ver con la comunicación, la forma en cómo hablamos? Desde lo lingüístico, no sé, o de pronto si el pasado también influye en el ser humano, o sea, la comunicación. Me estás haciendo varias preguntas al tiempo. La primera es que si habrían procesos conscientes relacionados con la comunicación. Desde las ciencias del lenguaje, efectivamente lo que dicen distintos autores en distintas líneas teóricas es que los seres humanos sí utilizamos unas reglas de manera inconsciente. O sea, uno todo el tiempo no está haciendo el ejercicio de pensar, ¿y qué tal que si lo digo de este modo? O sea, hay una reacción inmediata, justamente esto es un ejemplo. Vos estás planteando unas ideas y yo te las respondo y se supone que estamos aquí interactuando, pero ninguna está siendo consciente de si era que se lo digo así o no. Sí, cuando volvamos a escucharlo, tal vez van a hacer este ejercicio, ay, mira lo que dije allí, bueno. Pero digamos que es un proceso que se logra después de lo espontáneo que sería la comunicación, sobre todo la oral. Inclusive la escritura, por más de que uno revise lo que está redactando, hay cosas allí que son como reglas implícitas que uno ha ido aprendiendo. Entonces siempre hay un nivel de inconsciencia en el uso del lenguaje en procesos de comunicación. Pero la otra pregunta que me estás haciendo es, que si uno es, digamos, consciente de que cada vez que utiliza el lenguaje uno estaría poniendo como en evidencia su historia. Esa es otra pregunta. Desde el punto de vista lingüístico, hay un área de estudio que se llama las teorías de la enunciación. Y una de las cosas que ellos, ese tipo de científicos, descubre es que efectivamente todo el tiempo cuando tú estás usando el lenguaje, en ese lenguaje hay huellas de lo que tú eres, de lo que tú crees, de lo que tú sientes. Y el chiste es que uno no es consciente de eso, pero siempre está, digamos, poniendo en evidencia. Y eso se llama los sujetos discursivos, es decir, las creencias, las opiniones, las ideologías siempre se presentan en ese lenguaje. Y acerca de lo que estoy hablando con muchas personas, más bien, por ejemplo, acerca, yo también te preguntaba acerca de cada vez que dice que hay diferentes formas de comunicarse a la forma lineal, que sea emisor, receptor, sea un canal para que llegue la información, o sea, desde la lingüística. Entonces, pronto, ¿cómo se presenta la comunicación? Lo que pasa es que el foco de la lingüística no es la comunicación. Así que, pero es que la primera respuesta que yo te doy desde la lingüística es que la comunicación es un efecto de la naturaleza simbólica del ser humano. Entonces, a los lingüistas no les interesa la comunicación en sí mismo porque siempre consideran que ya va a suceder. Ah, ahora, ellos sí han explicado cómo parece que eso sucede. Pues por supuesto que yo creo que todos estaremos de acuerdo hoy que no se trata de la presencia de dos sujetos, uno en un lugar y otro en otro. Es preferible hablar como de procesos interactivos, ¿sí? Es decir, la comunicación lo que estaría planteando es como una complejidad de factores ahí que se reúnen y que tienen que ver con los sujetos de carne y hueso que están involucrados, pero también con sus creencias y sus modos de ver el mundo, pero también el contexto en el que se encuentran, pero también los propósitos que tienen y digamos, de aquello que está circulando ahí en la interacción. Entonces, pues yo sí creo que al día de hoy todos en los distintos campos científicos estarían de acuerdo con que la comunicación se trata de un fenómeno, o sea, complejísimo, que tiene distintos actores y factores que se conjugan en distintos momentos, que sería más bien, antes que un acto, un estado, sería más bien un proceso, o sea, digamos, una dinámica en la que se construyen sentidos, se generan efectos, puede haber conflictos. No sé qué modelos lineales del que me estás hablando, pero lo que sí creo es que al día de hoy, en distintas ciencias, la mayoría de investigadores estarían de acuerdo con que la comunicación de lineal no tiene nada. Las teorías son como modelos que estarían diciendo que contemplan absolutamente todos los detalles de un fenómeno que han estudiado. Entonces yo no puedo hablar de teoría si no me estoy parando en algún campo teórico. Y si me paro en el mío, que insisto es el de la lingüística no se ocupa de teorizar modelos sobre la comunicación, sino sobre el lenguaje, el procesamiento, claro, es el trabajo de los signos y el lugar que se tiene para generar sentido. Pero entonces si vos me preguntaras más bien, ay, ¿cómo hago precisamente para analizar procesos comunicativos? Pues el asunto no es sencillo, con la respuesta que yo daba antes, porque al día de hoy yo creo que no existiría una única manera de decir, no, cada vez que evalúo la comunicación, A, B, C, D, eso es lo que usted tiene que mirar. Es un proceso, es una actuación compleja, involucra tantos actores y factores dependiendo de la situación. Entonces yo creo que más bien dependiendo de los casos, uno diría, hay modelos que me sirven más que otros, dependiendo de lo que uno quiera analizar. La comunicación de los medios masivos ya en sí, eso es una cosa de dar. Una cosa sería lo que pasa en la comunicación relacionada con los medios impresos, por ejemplo, y con los medios impresos yo tengo revistas, pero también tengo periódicos, y otra cosa que no comunicación, boletines, y ya cada cosa me estaría mostrando, digamos, cada práctica de esos medios escritos, ya me estaría diciendo que hay unos modos de comunicar que se diferencian. Entonces, es muy amplio, una pregunta muy grande, yo creo que dependería desde a qué nos referimos exactamente y que hay diversidad de modelos que pueden ser.